pública en San Martín de los Andes. Y si hablamos de deporte y educación pública, tenemos que hablar por el Centro de Educación Física número 9 de San Martín de los Andes, que tiene algunas novedades que tienen que ver con el deporte, con el vóley, equipo de vóley, que ahí con mucho esfuerzo logró sus metas, o al menos parte de ellas. Y queda otra parte que tiene que ver con el edificio propio. Y de todo eso vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Andrea Lucero, quien es directora del CEF número 9 de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Andrea. Adriano y Laura, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Adriana. Buen día, Laura. Acá estamos. Buen día a la audiencia. Aquí estamos como pulpos, haciendo muchas cosas a la vez. Exactamente, y con eso un montón de actividades. Hablábamos también de uno de los equipos que ha logrado sus metas, en este caso tiene que ver con la disciplina, con el vóley. Exacto, sí. ¿Por qué no nos contás cómo están y qué es lo que lograron este equipo de vóley del CEF 9? Resulta que lo que está sucediendo en estos momentos en toda la provincia de Neuquén son los Juegos Neuquén Juega, que eran los Juegos Integrados Neuquinos y que terminan siendo los Juegos Nacionales Evita a fin de año. Eso que es tan hermoso, que tuvimos dos oportunidades de poder participar. Así que arrancó el puntapié inicial, lo dio el vóley con sus categorías femeninas y masculinas, que tuvieron una instancia local que fue hace dos semanas en el Zoom del Arenal. Y este evento sucedió el fin de semana pasado en la localidad de Aluminé, donde viajaron, se dieron de baja a último momento uno de los grupos de Villa Pehueña y de Aluminé, por eso se hizo en ese sector, en esa zona, y jugamos con las chicas de sub-15 de Villa Langostura, que también fueron las que pasaron a la final, y las chicas de sub-15 de Junín de los Andes. Así que bueno, nada, mucha emoción en un principio, porque después de pandemia estos son los momentos que más nos gustan, el tema de los viajes, encuentros, y todo eso, que es tan linda experiencia para las chicas y para los chicos. Así que nos fuimos, se fueron las chicas el sábado de la mañana, partieron para Luminé, junto con el equipo sub-17 de la municipalidad, que también tiene sus grupos de vóley. Y el evento estuvo maravilloso a nivel de que salieron campeonas de la zona, y con esto se ganaron el pasaje al provincial, que va a ser o en Neuquén Capital o por alrededores, y todavía no tenemos la fecha certera. Y eso es lo más lindo, ¿no? Pero, bueno, también está como la otra cara, que es lo más loco, porque todos estos juegos se destina un dinero que viene de Nación, y de Nación baja provincia, y de provincia, como sabemos muy bien, baja los municipios. ¿Pero qué pasa? Nos estamos encontrando con que los municipios no han recibido ese aporte aún. Ah, mira. Entonces, por ejemplo, las chicas iban a dormir en un SAF, ahí en Aluminé, y a último momento les cambiaron ahí la película y terminaron durmiendo en una iglesia. O sea, en el punto está todo bien porque pudieron dormir en un lugar calentito. Pero claro, son chicas, tenían entre 13, 14 y 15 años, son menores, no están con sus familias, van con sus profesoras. Hay un punto. Después, al momento del desayuno, no tenemos nada en contra del pan con paté, por favor, que no se malentienda, pero el desayuno era pan con paté. Y decimos, como sabemos que esto tiene todo un trasfondo, la gente de la municipalidad, las direcciones de deporte, yo doy fe por lo que sucede acá en San Martín de los Andes, hacemos malabares para que los pibes y las pibas puedan disfrutar de esos momentos. Pero si no tenés el recurso económico, es una historia. A último momento, finalmente no se consiguió una pieza que se necesitaba para el bondi de acá, de San Martín, que tiene el municipio. Así que se tuvo que viajar en otro transporte que contrató el municipio, pero de forma privada, ¿no? Por una de las empresas de turismo de acá, de la localidad. Entonces son esos pequeños sabores, que sin sabores, que te vas quedando con algunas experiencias, todo, nada, no tenían, por ejemplo, los platos, los vasos, cosas que si nos avisan, nos organizamos y las nenas van como tienen y merecen estar, claro. ¿No? Esas cositas son las que te quedan como repicando en donde vos decís, qué loco, porque el dinero está, ¿y para dónde se destinará ese dinero que no va al deporte, no va a la recreación, no va a la escuela pública? Uh-huh. Bueno, lo que venimos diciendo siempre. Uh-huh. Y no podemos perder de vista que seguimos pensando en qué es lo que está pasando con nuestras adolescencias en la localidad. Uh-huh. Y cuáles son las falencias, cuáles son los acompañamientos. Entonces, como que seguís reflexionando sobre aquello que no se hace o se destina para otro lado, o se desestima todas estas actividades que hacen al ser, ¿no? Que hacen a la persona, que hacen a su integralidad en estos aprendizajes que nos dan los viajes. Así que bueno, con todos esos matices salimos campeonas de la zona y bueno, ahí vamos a seguir. Y la semana que viene tenemos también ahí encuentro también zonal, cuando decimos zona sur siempre es Aluminé, Villa Pehueña, Villa Langostura, Junín y San Martín, clubes privados e instituciones públicas que se dirimen de manera local, sale un ganador, un equipo ganador y luego son los zonales. Ahora la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, tenemos básquet, 3x3 y 5x5. Todas estas son categorías formativas que van entre los 14 y los 17 años. Así que bueno, ahí también preparándonos, tratando de articular con salud, porque tienen ciertos requisitos los chicos y las chicas para participar, que en primera instancia son las fichas médicas, bueno, una serie de estudios que claro. hay que hacer, que hay veces que los pibes y las pibas por ahí no lo hacen, no tienen ese acercamiento, y este, bueno, es el pretexto para, para que puedan hacer. Pero, ¿qué pasa? Ahí nos encontramos con la otra pata de salud, ¿no? Que el aparato de electro de la salita del tiro se había roto, por suerte ahora se arregló. Ah, digo, yo hasta hace un ratito estaba gestionando turnos para nuestro alumnado, porque hay veces que también las familias se encuentran atravesadas por un montón de cuestiones, y esto queda para lo último. Uh-huh. Y ese chico y esa chica, si no tiene esa ficha médica con el electro y todo lo que corresponde, no puede competir, no puede jugar. Uh-huh. Entonces, bueno, como que vamos hasta el último recurso ocupándonos de conseguir los turnos y poder armar esas redes que decimos siempre, que de verdad son las únicas que nos van salvando, porque si no, se corta por el hilo más delgado, ¿no? Claro. Bueno, listo, no juegues. Un reguero de traspiés, pero que los van, por la experiencia y también por las ganas y los entusiasmos, los van sobrellevando cuando debería ser algo más llano. Dado que hay recursos, con lo primero que nos contabas, esto del primer zonal, ahora con esto de la revisación médica, e ir subsanándolo, ir viendo cómo llevar adelante, ¿no? Todos estos traspiés, pero que... para que lo deportivo siga siendo el eje, ¿no? El todo eje, lo que hay claro. alrededor. Todo lo que se pone en juego cuando hablamos de un encuentro deportivo. Uh-huh. Se ponen en juego tantas facetas, tantos uh-huh. sentires, tantos haceres que... ahí los pibes y las pibas son tal cuales son, ¿no? Ellos y ellas. Y bueno, ¿cómo no acompañar y cómo no...? Como decimos siempre desde nuestro equipo directivo, ahí con Turquita, que es el vicedirector, Juan uh-huh. y Vanina... Nuestros regentes, esto es de puro convencimiento, ¿no? De que sabemos, después de todas estas últimas noticias que hemos tenido, también de situaciones que venimos conversando dentro del mismo nuestro, en esto que hablábamos de que no tenemos edificio, nuestra oficina está ahí en el CP 28, uh-huh. y en esto de los 27 años sin edificio propio, sabemos cuáles son las necesidades y las adolescencias. Entonces, estamos convencidos con el equipo directivo que bueno, que si hay algo que a quien le corresponde no lo hace, nosotros vamos a salir a insistir de todos modos, uh-huh. para que no sea así, bueno, listo, no participás, porque por ahí claro. sería el camino más sencillo. Bueno, fíjate, no lo conseguiste, tu familia no lo consiguió, ya. Uh-huh. Bueno, ¿qué importa? A nosotros nos importa, entonces vamos a ir llamando telefónicamente. Por suerte, como te decía recién, las redes... Siempre están. Entonces, bueno, vamos ahí insistiendo. ¿Cuándo? Por ahí tendríamos como que seguir ocupándonos de algunas otras cuestiones que tienen que ver con esto que nos habían prometido cuando estuvo Giancafilo con Sebastián Salerni, creo que Salerni es el apellido, que es uno de los arquitectos. En el receso, no sé si se los había contado, en el receso, en la primera semana, estuvimos con todo el comité de Giancafilo ahí. Sí, sí. En la oficina del CES 9, estuvieron viendo, bueno, aquello, esto, lo otro, bla, bla, bla. Y se concluyó que en el predio, en el hermoso predio que tiene el sector 28, ahí lindante con el playón, se va a construir, o se iba a construir, o se desea construir, un SAF, que es un salón de actividad física, para que los pibes y las pibas que van al secundario puedan tener educación física en ese espacio. Y en el otro lugarcito, ahí al costadito del CEPEM, se haría una especie de Zoom pequeño para armar todo lo de gimnasia artística nuestro. Bueno, ahí estuvimos en llamadas, notas, nosotros CEF 9, ahí Pájaro Carpintero llamando, nos dijeron que iban a venir, nos dijeron que iban a mandar los planos, que bueno, que la semana que viene, que la otra. Logramos que nos manden los planos, ¿para qué? Porque a raíz de lo último que pasó con esta chiquita, bueno, que fue tremendo, a partir de ahí hay algunas cuestiones que hicieron mucho ruido. Entonces logramos que nos manden los planos. Todo eso ya está. ¿Para qué? Para que entre antes del 31 de octubre, que es cuando sale el presupuesto para el año que viene. Bueno, y acá estamos esperándolo a Giancafilo, que iba a venir. Como con todo eso, estuvimos ahí haciendo algunas sugerencias, hubo un ida y vuelta entre el equipo directivo del 28, el nuestro, y Sebastián, este arquitecto que tiene ahí prototipos armados para todas las provincias, que eso también le decíamos. Viste que estos prototipos que arman... Claro, por ahí es para otra, es para la provincia de Buenos Aires con determinados vientos y temperaturas. O con... monocomandos en los baños o con un sistema de calefacción que hay que ir a buscarlo cuando se rompe a la China. Entonces lo que también le decíamos, que sea algo que nosotros mismos podamos cambiar como hacemos siempre. Por ahí en lo menor es, bueno, el cambio del foquito y nosotros nos mandamos, no nos corresponde, pero nosotros nos mandamos porque si no tenemos que suspender. Nosotros tenemos actividades después de las 6 de la tarde. Y en invierno es una penumbra y no nos gusta estar en la penumbra. Entonces vamos ahí allanando caminos. Así que bueno, somos muy autodidactas, aprendimos a ser muy autodidactas en el CEF. Entonces, bueno, nada, ahí quedamos como con esa promesa de ese espacio que también utilizaríamos junto con el alumnado del CEPEM 28. Ahí nosotros tenemos una palestra, muchas cositas que podrían servir como dispositivos para también, ¿no? Abrazar un poco a las adolescencias en esto que tiene que ver con lo que hacemos nosotros, la recreación comunitaria, lo deportivo, lo lúdico. Así que bueno, por ahí andamos, con muchas ideas, con muchas ganas, pero bueno, ahí por ahí faltaría un poco de acompañamiento de los órganos de aplicación y ni más ni menos que lo económico. Como también ahí lo del tema de la pileta, que bueno, nada, está absolutamente varado. Sí, Andrea, cuando vos estás hablando de estas cuestiones, uno empieza a sopesar cuál es la importancia que se le da a algunos eventos deportivos y cuál es la importancia que se le da a otros eventos deportivos. Venimos de que venga un montón de gente por el tetratón del Chapeco, que está bárbaro, ¿eh? Yo digo, no. O cuando hacen la otra carrera de los Balcanes, toda esa historia, está bárbaro. El asunto es lo que nos estamos perdiendo en espacios para las adolescencias, las niñeces, sobre todo ellos, y por qué no pensar en este tipo de eventos que se tienen que hacer en Neuquén o en Centenario, porque hay infraestructura, porque no se pueden hacer acá en San Martín o en Junín, ¿entendés? Ese tipo de eventos, ese tipo de encuentros, que además de, como decías vos, además de la competencia y todo lo demás, es que todas las delegaciones conocen, comparten, se conocen y conocen parte de la provincia. Claro. Sí, es maravilloso, tal cual, así como decías, como que una cosa no quita la otra, pero bueno, también hay otra franja que nos estamos olvidando, que son los adultos mayores. Nosotros ahí tenemos Newcon en el Zoom del CEPEN 57. ¿Tenemos qué? Perdón. Tenemos otra franja, ¿no?, de edades que nos estamos olvidando y que no le estamos dando bola, que son los adultos mayores. Sí. Nosotros tenemos ahí una propuesta para esa edad y hablábamos el otro día, ellos y ellas me decían, a mí me gusta ir a visitar las clases, siempre me gusta estar ahí por el territorio, y hablábamos con ellos y también decían, ¿no?, de las demandas, el tema de poder ir a la pileta, el tema de tener un lugar cerrado, porque todo es una disputa para un espacio cerrado. todo es una disputa en el buen sentido, digo, porque nos estamos chocando con las mismas personas que también quieren proponer cosas para los barrios y para los pibes y para las pibas. Pero pasa que no hay inversión, hace mucho tiempo que no hay una inversión económica. Los gimnasios están viniendo a pique, como decimos siempre. Hay nota para conseguir pintura para el piso, nota para el foco, nota para la puerta del baño, nota para la bacha. Y mientras, en ese mientras, se va cerrando. Y si se cierra, nosotros tenemos que suspender clases. Entonces no vamos a ir haciendo los malabares. Y si pudiéramos conseguir esto que decíamos con respecto a la pileta, si pudiéramos conseguir algún aporte, por darte un ejemplo y muy entre comillas, de algún o de alguna, no sé, entidad solidaria que quiera poner algún billete, ¿sabes qué nos pasa? Que como somos del Consejo Provincial de Educación, es el Estado quien debe velar por ello. Y también estamos convencidos de que tiene que ser así. Pero no está sucediendo y tenemos que terminar entonces diciendo, bueno, tenemos que suspender. Es muy compleja la cuestión, porque como les contaba recién, lo de la pileta está ahí varado, estando los planos, estando el terreno. Es la inversión que se tiene que hacer desde el Consejo Provincial de Educación, que siempre nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa con San Martín de los Andes? No lo sabemos. El último natatorio que se hizo con el CEF de Loncopué, para que sepan, está la pileta ya está con filtraciones, y la pileta hace cuánto que la inauguraron. Digo también, ¿no? La obra pública, ¿a quién les destinan las construcciones? Bueno, sabemos que es entre amigotes y todo lo que sabemos y que sigue sucediendo y que la verdad no sé desde dónde se frena. Por lo pronto, el 10 de septiembre, en conjunto con las familias, vamos a alquilar el natatorio de nadar para que EFI, que es Educación Física Infantil, tenga un encuentro en el agua. Vivimos rodeados de agua y queremos que nuestros pibes y nuestras pibas cuando vayan al lago o al río tengan una mínima herramienta para salvar su vida. Bueno, va a ser un único encuentro y lo tenemos que costear con una familia. ¿A ustedes les parece que desde dónde la piensan? Digo también con la nieve. La nieve solamente se accede de manera gratuita con séptimo grado, que es una experiencia maravillosa. Está dentro de la currícula de educación física, actividades en nieve. ¿Y quiénes acceden solamente? Claro. ¿Quién puede pagarlo? ¿Y a vos te parece? Porque además de lo fantástico de la montaña, también ahí tienen como una herramienta si quisieran ser instructores, por ejemplo. No sé, pienso en las pibas y los pibes de los barrios que vemos todos los días. Entonces, nada, vemos que está tan marcado todo y es el que puede, puede, y el que no, que se quede ahí y que haga lo que pueda, y es una macana. Porque la verdad que en este contexto que en el que estamos tan, tan complejo, siempre se dificulta. Y bueno, y hay veces que no está tan bueno que quede librado a las buenas voluntades. No, pero para nada. Porque lamentablemente no, estamos viendo, Laura, con todo el convencimiento que tengo de defender la escuela pública y de que quién es el que tiene que hacerse responsable, hoy por hoy, te digo, 31 de agosto, nosotros no recibimos ni un solo aporte para ningún material de la nada misma. En todo y el año. Y cuando hacemos la gestión, que ahí hicimos unas notas de pedido al Consejo Deliberante para esta actividad de la pileta, al Banco Provincia del Neuquén para otras propuestas, quedamos ahí con eso, como somos del Consejo Provincial de Educación, quedamos como medio atados de pies y de manos. Pero bueno, igual desde el Consejo Deliberante, ahí con una compañera, con Emilia Pavés, ahí se está activando de todos modos. Lo del Banco Provincia me dijeron que volviera a elevarle la nota a otro señor. Así que bueno, ahí vamos, como mangueando. Y empujando, ¿no? Y en algún momento, decías que, bueno, también con las familias van a hacer el alquiler de una de las piletas. Digo, también esto, visibilizarlo, ¿no? Ponerlo ahí clarito quedó, ¿no? Rodeados de agua, de ríos, de lagos, por seguridad, no solamente por gusto aprender a nadar, sino por seguridad, ¿no? Esto, y el natatorio que viene como un proyecto para San Martín de los Andes de hace un montón de tiempo, todas las... los gobiernos pasan y dicen, sí, lo vamos a hacer, y está en varias plataformas, si nos fijamos en el tiempo atrás, en varias plataformas lo han puesto como impulsaremos un natatorio en San Martín de los Andes, por ejemplo, ¿no? Pero yéndonos a lo concreto del edificio juicio del CEF. 27 años para seguir esperando en este momento que los planos están, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cuál va a ser la cosa? O sea que esperando al ministro de Educación, Giancafilo, ¿no? Claro, claro. Y como decimos también, el proyecto nuestro del natatorio, en el mismo natatorio ahí habría un sector donde estaría nuestra oficina, ¿sí? Pero nosotros como institución también estamos convencidos y dentro de nuestro proyecto educativo institucional de que tenemos que estar en los barrios. Eso es así, nosotros tenemos que estar en los barrios. Por uh-huh. eso también la importancia de que cuando decimos, che, el tubo que se está por caer, la puerta que está que no abre, el piso que ya no va para más, del gimnasio, que se faciliten claro. estas cuestiones, ¿viste? Sí. No que todavía estamos, el baño del gimnasio, de la escuela 134, donde tenemos volei y gimnasia para la salud. Y EFI, hoy volví a hacer la nota, uh-huh. hace casi 25 días que estamos con el reclamo porque el baño está cerrado, no tiene la puerta, no tiene la bacha, los fuelles del inodoro no están, o sea, no son tampoco grandes cosas, uh-huh. ¿viste? Entonces, bueno, ahí buscando la estrategia para, bueno, a ver en qué momento se cambian, van al baño, por ahí diciéndoles a las familias, tengan paciencia, que vayan directamente vestidos, porque los pibes y las pibas, por ahí los más grandes, salen del EPET o del CPEM y se quedan ahí dando vuelta, y qué más lindo que van adentro de la institución para esperar, ver a sus uh-huh. amigos, a sus amigas. Pero bueno, ahí si no hay baño tenemos que recortar el uso del paso de la gente que está, ¿viste? Claro. Con un solo baño. Uh-huh. Bueno, y entonces esto, con nuestra oficina en ese lugar, que veremos a ver qué pasará, ya les conseguimos un plan B, por así decirlo, con este último con Giancafilo. Y bueno, y tampoco está sucediendo, entonces... La verdad que hay veces, después de tantos años de docencia, tantos años de profe y siempre en la escuela pública, no sé, yo trato de tener como esa esperanza, ¿no? Como esa utopía ahí que nos invita a seguir caminando, dice Galeano. Pero hay veces que yo, en las últimas reuniones que estuvimos en el Consejo Deliberante y con Saloniti y en el Chacra 2 con Natalia Vita y con todos los gobernantes, yo de verdad que hay veces que miro y digo, nos están tomando el pelo y nosotros seguimos acá tan tranquilos y tranquilas mirando cómo nos dicen lo que nos dicen. Así que bueno, nos levantamos, nos vamos y seguimos siempre en la misma, nada, metiéndole de verdad, no quiero romantizar nada, pero meterle mucho corazón, eso sí, mucho amor por los pibes y por las pibas, que nada, otra no quiero. Totalmente, Andrea, más allá de que le pongan garra, más allá de que le pongan ganas, que eso se ve, porque si no, no se vería absolutamente nada. Es lo mismo que pasa con los demás atletas locales, que cada vez tienen menos apoyo, pero te dan un reconocimiento. En cada sesión de Consejo Deliberante te dan un diploma, pero tienen que agarrar y remarla si querés estar compitiendo con algo que tiene. ¿Y sabés con qué? Más allá de que las comparaciones son una mierda, lo comparo con el equipo de mujeres que estuvieron en Croacia, del equipo de Aluminé, que estuvieron uh-huh. haciendo kayak y descenso uh-huh. y demás. Y el apoyo y el recibimiento que tuvieron, pero no porque les había ido bien, que les fue extremadamente bien, sino uh-huh. porque conocemos, acá a veces no se conoce quiénes se van a cualquier otra parte del planeta a representarnos, sí. y tampoco se le da valor a eso, digo, no. Es como que por varias puntas, y como decís vos, está bárbaro las ganas, está bárbaro el sentimiento, pero con eso no alcanza, ¿no? También la otra va a ser empezar a pensar, así como que tampoco es garantía, ¿no? Estoy pensando en una estupidez, pero se está pensando en la novena emergencia habitacional. Acá en San Martín estamos en una emergencia deportiva, seguro. Sí, tremenda. Creo que hay emergencias por todos lados. No, claro. Y bueno, nada, hay como una pequeña cosita que vamos a elevar a supervisión el día que hagamos la actividad en el natatorio. Vamos a hacer una juntada de firmas porque, bueno, nada, pareciera también como que muy entre comillas que necesitamos de muchas firmas para que se mueva un poco el termómetro. Si es necesario... Esta de la firma, uh-huh. lo de las firmas lo hicimos tantas veces, pero vamos a hacer... Sí, hay que seguir insistiendo. Si es necesario dejar... algo acá en la radio para que también los vecinos y vecinas que pasan por la radio transitan firme. Sí, es necesario, es un paso para ir viéndolo, para visibilizar más que nada, no sé si tanto a los funcionarios, pero a aquellos y aquellas que pasan a firmar, pasa esto, nos claro, está pasando claro. Esto en San Martín de los Andes, pensamos que estaba todo bien porque ponele, las chicas de vóley lograron sus metas en esto y sale por todos lados, pero en el trasfondo hay que hacer todo esto, los platos, la calidad de las meriendas o de la comida, cuando hay presupuesto, o sea, mirar todo en un conjunto de cosas que los profes y las profes tienen y las familias tienen que ir poniendo parches para lograrlo, cuando debería ser algo que se impulsa naturalmente porque los recursos están, no llegan, exactamente, pero están. Exactamente. ¿No? Se destinan a otras cuestiones, por eso ahí como para el cierre, era lo que yo le había planteado a Natalia Vita en una de las reuniones, yo les dije, ustedes de verdad como gobernantes, ¿qué tipo de sociedad quieren? Entonces cuando nos ponemos a pensar y nos rasgamos las vestiduras de algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿No? ¿Con quién queremos compartir la vida, lo cotidiano? ¿Y cómo? Porque después sí, tenemos las cuestiones de violencia, las cuestiones de suicidio, tenemos las cuestiones de falta de vivienda, de falta de laburo, de negreo del laburo, tantas, ¿no? Son tantas las dimensiones que se ponen en juego, digo, también explotan adentro de las instituciones, adentro de las escuelas, adentro de los centros de educación física, y bueno, ahí vamos tratando de como de arremeterle siempre en conjunto con la familia. Yo es lo que digo, lo que siempre decimos, digo, pensando en mi directora, digo, en Silvia Pérez, ¿no? En algunos que compartíamos mucha conversación sobre esto, nosotros, digo, específicamente en la gimnasia artística, que yo, mi cargo de base está ahí, todos los aparatos que salen una fortuna, todo lo que se ha logrado comprar, siempre fue con la familia. No hubo otra opción, porque si no era no tener nada. Entonces sabemos que es una pata importante y no vamos a descansar, por supuesto, aunque sea con la familia, vamos a seguir insistiendo. Pero mientras tanto, vamos ahí laburando en conjunto con la comunidad educativa, para por lo menos, como vamos a hacer el 10, este encuentro en el agua, este 3, este sábado, y lo último ahí que digo, este sábado en el gimnasio de la escuela 352, donde también tenemos gimnasia artística, y EFI, tenemos el encuentro de EFI. EFI es 4, 5, 6 y 7 años, van a venir de Villa Langostura y van a venir de Junín, y nos vamos a encontrar a pasar una tarde hermosa de juegos con los pibitos y con las pibitas. Andrea, re completo para tener el panorama como está el CEF. Seguramente habrán otros detalles, pero nos quedamos con esto. Nos quedamos con los de las chicas de vóley, nos quedamos con el próximo encuentro y también sonando lo que hace falta y cómo los funcionarios, bueno, vienen, no sabemos si de comitiva o no, viatican y chau, te la prometo. Pero el empuje también hace falta y bueno, lo vemos en el CEF y lo vemos en todo lo que nos está contando. Andrea, nos volvemos a encontrar en el aire en cualquier momento para que nos sigamos viendo los logros a pesar de, ¿no? Y seguir visibilizando esto. Te mandamos un gran abrazo, Andrea. Un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Chau, chau. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Ahí hablábamos con Andrea Lucero, directora del CEF, el Centro de Educación Física número 9 de San Martín de los Andes. Comenzábamos con estos logros que de las chicas del equipo de vóley del CEF y todo el periplo para poder lograr lo que tiene que ver con el repuesto del colectivo, con la merienda, con el lugar para alojarse y más, sumándolo los 27 años sin edificio propio, con planos, pero sin edificio propio. Hoy es martes, nos olvidamos decirle, ¿no? Capaz que hay que tener la esperanza para el jueves, que los jueves le gusta venir a Giancafilo. Ah, pero le gusta venir los días que no hay clases o hay receso escolar, bueno, pare un poco. Pero bueno. No seas podrido. Pero yo te lo digo bien. Pero es así, no le gusta cruzarse con... Si no quiere, no quiere, pobre. Y si no quiere, no quiere. Pero parece que muchas veces no quiere y no lo hace. Pero usted quiere que... Pero el problema no soy yo, mire, vea, es la disfunción de las cosas. La disfunción, los funcionarios disfuncionales. Disfunción. En cambio, de ir para adelante, parece que van Habría que preguntarle a Giancafilo si tiene algún tipo de disfunción funcional, ¿no? Sí, tiene una disfunción funcional. Ahí hablando. 12 del mediodía, 8 minutos. Nos vamos al panorama latinoamericano de noticias. ¿Le parece? Allá vamos. Lo que pasa, lo que nos pasa.